En este 2022 vuelve con su columna de los días jueves nuestra compañera Veró. ¿Cómo le va? Hola, Lauti. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo la trata el verano? Bien. ¿Bien? Con el verano me llevo más o menos bien. ¿Hay pelo pincho en su casa? Sí, hay pelo pincho, hay agüita para refrescarse. Sí, no me puedo quejar. Estoy en el patio. ¿Tenías ganas de volver a la radio? Más vale. Siempre tengo ganas de radio. Espectacular. ¿Y qué tenemos para hoy, Vero? Bueno, mira, Lauti, ayer escuchaba la entrevista que le hiciste a María Laura Novo, la abogada del área de incidencias en políticas públicas de la Casa del Encuentro, donde hablaba sobre la importancia de un cambio en las políticas públicas, ¿no? Y hablando de las estadísticas que hay, realmente los números son horribles. En enero el informe nos arrasó, decía, 29 femicidios y 2 travesticidios o transfemicidios. Y pensé que en esta columna deberíamos ponerle nombre y datos a esos 2 travesticidios que llevamos en el mes de enero y, digamos, en lo que viene de este año, ¿no? El primer transfemicidio fue el de Aldana Lorenz. Tenía 35 años y murió el 3 de enero. Había estado internada 10 días en el Hospital Cuyén de Santa Fe. Y lo que sabemos es que el 24 de diciembre la llevaron con un golpe en la cabeza. Parece que hubo una discusión familiar. Ingresó en ese estado y nadie, a pesar del contexto, ¿no?, el ataque a una persona, notificó a alguna autoridad. Se le informó a la fiscalía recién cuando Aldana murió. La fiscal Celeste Miniti, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual, ella está a cargo, no hay más información sobre el tema porque se mantiene en reserva. Hay una nota que publica Página 12 en la que cuenta que la agresión se produjo a la tarde, pasadas las 14 horas, en una casa del barrio santafesino de Yapeyú. Fuentes del Ministerio Público de la Acusación dijeron que la causa está siendo investigada en el marco del protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres. Hasta ahí, con el transfemicidio de Aldana Lorenz. 35 años, un golpe fuerte en la cabeza, ingresa en el hospital, nadie le avisa a nadie para que se investigue la responsabilidad de alguien. El Estado, digamos, toma cuenta de esto 10 días después, cuando ya muere. El segundo transfemicidio ocurrió menos de una semana después en la localidad de Bécar, en la provincia de Buenos Aires. La policía de San Isidro encontró su cuerpo el jueves 13 de enero, tenía 46 años, su apellido era Giacobbi, su nombre no figura en ningún medio de comunicación, por eso me remito solamente al apellido. Fue asesinada a cuchilladas en el interior de una casa. Pasaron 3 días entre el crimen y el hallazgo del cuerpo, como en estos casos, un fuerte olor, preocupa a la vecindad, dan aviso a la policía. La encontraron, también encontraron pisadas con manchas de sangre. Bueno, la investigación la lleva adelante personal de la Fiscalía en turno del Departamento Judicial de San Isidro a cargo de la fiscal Carolina Asprelia. La agencia Presentes informa qué se sabe del caso. Bueno, el cuerpo de la mujer fue examinado por médicos forenses que constataron que la muerte ocurrió entre 36 y 48 horas antes del momento en el que fue descubierta. Y no hay mucho más. Hay un registro que lleva adelante la Asociación La Rosa Naranja desde hace más de 5 años en todo el país. El año pasado hubo 67 muertes de mujeres trans, travestis, transgénero y de 4 varones trans. De estas personas, 10 fueron asesinadas. En el último informe que da cuenta la asociación, en lo que va de este 2022, dice que por transfemicidios sociales de mujeres trans, travestis, transgéneros, hay 9 víctimas. Por travesticidios, transfemicidios, por odio, mujeres trans, travestis, transgéneros, 2, que somos a los que hacíamos alusión recién. La sumatoria 11 fallecidas, 11 mujeres trans, travestis, transgénero. La discriminación y la exclusión social son causas tenidas en cuenta como responsables de lo que está pasando, porque fijémonos que hablan de 2 personas asesinadas, pero hay 9 que son víctimas de la desidia, ¿no? De la discriminación y de la exclusión social. Por supuesto que también está la persecución policial, judicial, la exclusión de la salud, la exclusión en educación, la ausencia de políticas públicas que tienen que dar respuesta ante la necesidad de vivienda, de trabajo. Y el reclamo realmente es básico. Igualdad de oportunidades, estar incluidos en todas partes, en la estructura política, en la estructura social, cultural, económica. Pero bueno, estamos lejos, ¿no? Así que mientras las personas trans mueren, algunas, pocas, pero algunas, logran llegar a la vejez, son sobrevivientes, sobrevivientes de las persecuciones policiales, sobrevivientes de la dictadura, sobrevivientes de la vida misma, y tienen que hacerle frente a la vejez, como cualquier persona que llega a la vejez, no, en mucho peores condiciones que cualquier persona. Pero el tema no está entre las prioridades de la agenda política. Podemos decir que incluso no está en la agenda política, ya no solo de las prioridades, no está en la agenda social tampoco. Estos reclamos están acotados a quienes están afectados directamente, también a la militancia que acompaña, que se compromete, que lucha, que pelea, que está en las calles, y alguna que otra persona que pueda tener cierta empatía. Pero es como que, ¿no?, se queda ahí, no hay un impacto. Básicamente no hay impacto, y me atrevo a decir que no hay impacto porque no hay impacto económico. Porque en un sistema capitalista lo que no tiene impacto económico, no tiene impacto. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, podríamos hacer o recurrir a algún ejemplo absurdo, ¿no? Imaginemos por un momento que esa misma cantidad de muertes, esa regularidad en la muerte, se produce en algún sector que toca la economía, ¿no? Sin mencionar algún sector en particular, a cualquiera, ¿no? No sé, se murieran regularmente personas vinculadas con la industria metalúrgica, cárnica, no sé, la minería, no sé, cualquier CEO. Eso sería tapa de todos los diarios, se para el país, se detiene absolutamente todo, ¿no? Pero las trabas están relegadas a la prostitución, al descarte, están ubicadas dentro de lo que es la zona de explotación dentro de la pirámide patriarcal. No todas las vidas valen lo mismo, eso está muy claro. Repasemos esa pirámide, encabezada por el hombre cis, heterosexual, blanco, propietario, ¿no? Encabeza esto. A medida que no tenés algunas de esas características, vas bajando de la pirámide, ¿no? Entonces, si no sos hombre, estás un poco más abajo, si no sos heterosexual, más abajo, si no sos blanco, si no tenés propiedad, bueno, cada vez vas como bajando y vas valiendo menos para este sistema patriarcal, que es lo mismo que decir sistema capitalista. ¿De qué manera podemos revertir esta realidad? Con trabajo digno para las compañeras, con reparación histórica, que lo vienen pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Reparación histórica para todas aquellas que ya han transcurrido la mayor parte de sus vidas sin ninguna oportunidad, ya no hay manera de solucionar ni de revertir todo eso, pero se podría reparar garantizando, por ejemplo, que puedan terminar sus días y sus vidas en la vejez de la mejor manera, de una manera digna, que ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Cuando dejas de ser productivo, volvemos a este sistema capitalista, cuando ya no producís, el Estado tiene que intervenir para que tu vida esté garantizada dignamente. Bueno, estas personas que la han pasado y han transcurrido mal todas sus vidas y que han sobrevivido, y son travestis, transexuales, transgéneros, no las han matado por fortuna, por contención familiar, por X razón, han llegado a la vejez, que por lo menos tengan la reparación que les haría falta, y esto la única manera de que llegue es de parte del Estado. Y también se puede reparar a través de la sensibilidad social, la empatía de la que tanto hablamos en este espacio, ¿no? La empatía con esta y con todas las vidas. Ya lo he citado en otras oportunidades y voy a insistir con Paul Farmer, el médico antropólogo, que dijo: la idea de que algunas vidas importan más que otras es la raíz de todo lo que está mal en el mundo. Así que bueno, simplemente desde acá tratar de ponerle nombre, historia, contexto a estos dos travesticidios que con los que hemos comenzado el año 2022. Las cifras son realmente tremendas. Si no escucharon la entrevista que hacían ayer, les recordamos a nuestra audiencia que todas las entrevistas son subidas a la página, que la pueden buscar. Y ahí vamos a tener, ¿no?, como un contexto de qué es lo que nos pasa, de qué le pasa a las mujeres, a los cuerpos feminizados. Escuchaba recién también la situación de todas las mujeres que están próximas a parir y que están angustiadas por esta cuestión de la obra social. Simplemente es repasar un poco algunas noticias para darnos cuenta de la realidad en la que habitamos, ¿no? La situación en las dependencias del área de género de la municipalidad, que está cerrada, sin atención, desde hace un mes sin atención personal, digo, por una plaga de roedores, ¿no? Según la información, ¿es así, Lauti? Es así. Ayer lo publicamos en Radio Kermés, organismo, este área tan sensible, a donde concurren las víctimas de la violencia. Permanece cerrado hace más de un mes y la atención es por vía remota. No sé quién se enteró, claro, en todo este tiempo que están atendiendo de esa manera, porque si uno va y tiene una demanda espontánea, se va a encontrar con un área en refacciones o cerrada justamente, claro, por los roedores. Pero entonces, sí, digo, es como que el panorama, viste, los ejemplos abundan y sobreabundan, digamos. Uh-huh. Ya el diagnóstico de cuál es la situación lo tenemos recontra claro. No puede haber alguien que no vea que acá se están yendo las vidas de personas, que digamos que sigue estando valiendo menos y que no hay, digamos, los estados son los responsables, las personas que cubren los cargos públicos son responsables. Y las personas también tenemos que sensibilizarnos con esto para poder presionar y traccionar a que cuando no se está reaccionando desde el Estado, seamos desde las militancias, seamos desde las personas, seamos desde la individualidad, también para la construcción colectiva en la cual podamos modificar esto. Las personas, las mujeres, las disidencias están siendo asesinadas, arrasadas, maltratadas, discriminadas, relegadas al peor lugar dentro de la sociedad humana, ¿no? Y no está pasando nada, no estamos haciendo nada, o estamos haciendo muy poco, o por lo menos no nos estamos indignando lo suficiente como para poder modificar esto. Así que un llamado a eso, ¿no? A mirar esta realidad y ¿por qué no? A enojarnos, a entristecernos, pero que esa tristeza no nos paralice. Y que esa bronca que nos pueden dar todas estas injusticias nos lleven adelante para poder ser parte activa de la transformación. ¿Para qué? Para tener un mundo más justo, más igualitario, más empático, más amoroso con todas las vidas. Nada más, Lauti. Gracias, Vero. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. Chau, chau.